1 Petrus pasal 5. Wa utalangota lo ta'ua lo jama'ati, munasehati mai mengota'ua lo jama'ati to'o lo tali mengoli. Wa ulo hihilau mal ondo u dilitola li Isa Almasi, wa wa'u ma mengotapu bahagiang ito umasahuru, uma popopatato mai lo Allahu Ta'ala, to'a kutu hedunggawa mai. Paliharai mao jama'ati lo Allahu Ta'ala, uwoluo to'o li mengoli. Dila wolo upakusa, bawolo hilau ihilasi, motu ude wolo kehendaki lo Allahu Ta'ala. Wawolo uto otutua, timengoli hemo puna olo tugasi boito, wawdila hepo mikirangi bayari umat tolimoli mengoli. Dila poti hutu ode lo tituan ningota, tehemo pohutu suka-suka tau tawala tahepo karajawa to olio. Bopohutu amau umo piohu, umuali dudua olo jamaati, tapi lo maracaya mai lo Allahu Ta'ala ode oli mengoli. Tau ta'ua lo mengota'ua lo jama'ati boito muna omai. Ti mengoli ma molo limo pahala mo pio heda'a. Udila ta memoli ma'o. Odi to'olo ti mengoli ta donggo himudawa. Kota aluku ma'o ode ta mahe panggolawa. Wau pohuhur matia ma'o to'olo tali mengoli. Sababu walua tulatulade to kitabi odie. Allahu Ta'ala molawani ta sombong yolo. Botio, mongohi barakati ode tamo poopa lo batang ngalio. Odito utulatulade to kitabi. Walo uodito, poopa amau batang ngali mongoli to talu lo Allahu Ta'ala takawasa. Alihu ti mongoli po alanggato lo Allahu Ta'ala to wakutulio. Ngamila uhemo awatiri oli mongoli wudua mola ode Allahu Ta'ala. Sababu tio memaduli oli mongoli. Ti mongoli musimo po adaha, wauhe siapua. Sababu musuh li mengoli iblisi ode lo singa na'o mao. Hemo podungohu suara lio, hemo lolohe tau ta moali alo lio. Lawani mati ya wolo imani molo tolo. Sababu otawa li mengoli de unga amila mengutata ngo imani, to ngo ilang gubu dunia boti, heditola ode lo ti mengoli. Botau ti mengoli maila patolo dutola mola ngope'e, Allahu Ta'ala tabu ngolo nga amila rahmati, talo ibode oli mengoli tumumula. Todelomo umasahuru kakali, moli oli Isa Almasi. Ma mopo limomoto, mopo tatapu, mopo olotolo, wau mopo toheta imani limongoli. Tio okawasa kakali. Amin. Wau luladei tulade ngohu uboti, ode oli mongoli. Bilan dua lesila suta tango imani, tato pahamu umuali parcayalo. Patuju u, mopo yakini daa oli mongoli. De urahmati lo Allahu Ta'ala boito banari. Wau wau, munasehati oli mengoli. Alihuti mengoli tumumula to de lo mio. Salamu ode oli mengoli londo mengutata ngo imani. To jamaati to kota lo Babel. Tatilu lawa to Allahu Ta'ala olo, lo wali hakulio. Wau salamu olo, londo oleh Markus wala uu to imani. Pusa salamu amao ti mengoli walo toli ango. Allahu Ta'ala mengohimai udame. Wau usanangi ode oli mengoli, tak paracaya ode li Isa Almasi. Salamu lami, Petrus.